sentados en una posición cómoda, con la espalda recta, con las manos sobre las piernas, vamos a llevar nuestra atención a nuestra respiración. Respirando de una manera natural. Sentimos el aire entrar y salir por nuestras fosas nasales. Si se presentan pensamientos, los dejamos que sigan su curso. No nos identificamos con ellos. No somos nuestros pensamientos. Esos pensamientos pueden tener la forma de preocupación, pueden tener la forma acerca de nuestra curiosidad sobre algo que va a pasar en el futuro. Puede ser que se nos presenten pensamientos sobre cosas que sucedieron en el pasado, que quizás nos gustaron, que quizás quisimos hacer de una manera diferente. Pueden ser recuerdos, en fin, pueden tomar muchas formas los pensamientos. Pero en este momento vamos a dejar que sigan su curso, que como aparecen, desaparezcan. Y llevamos siempre nuestra atención nuevamente a nuestra respiración. Respirando de manera natural. En este momento vamos a pasar la atención de la respiración a nuestros pies. Vamos a llevar toda nuestra atención a nuestros pies. No tenemos que imaginarlos, no tenemos que pensarlos, no tenemos que moverlos. Solo tenemos que sentir nuestros pies. De igual forma, subimos a la parte baja de nuestras piernas. Ahora sentimos nuestras rodillas. Ahora nuestra atención está en la parte alta de nuestras piernas. Sabemos ya que si se presentan pensamientos, los dejamos que sigan su curso. Y volvemos nuestra atención de manera amable a las instrucciones que estás escuchando. Nuestra atención está en nuestra área pélvica y de la cintura. Ahora nuestra atención está en nuestro estómago, en todo nuestro vientre y en la parte baja de nuestra espalda. Nuestra atención pasa ahora a nuestro pecho y la parte alta de nuestra espalda. Pasa nuestra atención a nuestros hombros, a toda la extensión de nuestros brazos, ambos brazos y de nuestras manos. Pasamos la atención a nuestro cuello y nuestra nuca, a nuestra cara en toda su extensión, a nuestra cabeza, la parte de arriba, la parte de atrás de nuestra cabeza, a nuestras orejas y por último a nuestro cuerpo como un todo. Volvemos la atención a nuestra respiración, respirando de forma natural. Nuestra respiración nos puede conectar siempre con el presente, con el aquí y el ahora. Toda nuestra atención en nuestra respiración. La práctica va llegando a su final. Nos hacemos conscientes de la posición en que estamos, del lugar en que estamos, de la práctica que estamos realizando. Y cuando nos sentimos preparados, preparadas, podemos mover nuestro cuerpo, abrir nuestros ojos y continuar con nuestra jornada. Ha sido una excelente experiencia. Te felicitamos por haber completado este ejercicio. Te aconsejamos que lo repitas durante por lo menos 3 días seguidos y luego puedes pasar a la siguiente práctica.